PLAT. PLAT, de pictolumínico audiotáctil, que fue el laboratorio de técnicas cinematográficas del cinemista granadino Valdelomar. PLAT nace este mes de abril como un espacio de difusión audiovisual español contemporáneo y gratuito. Se define como un archivo fílmico online que tiene como objetivo aprovechar el potencial de Internet para dar una visión plural del cine español y ampliar su público más allá de los circuitos especializados. Velasco Broca, Andrés Duque, Colectivo Los Hijos, Pablo Llorca, Víctor Moreno, Chus Domínguez, Elías León Siminiani, son algunos de los nombres que van a estrenar este espacio.